Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos y demás tonterías que traemos cada semana desde que hemos empezado este 2015 hasta la semana que viene, que será nuestro último programa de la temporada. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, nuestro señor Berlanga. Nuestro último programa de la temporada en estudio. De estudio, eso iba a decir. Habrá surprises. Algo habrá. Eventos y más cosas. Algo habrá, ¿verdad, señor Ismael del Valle? Que está acariciándose los pezones. Yo, ya sabes, como... Eso se lo está fibando. Yo, ya sabes, como vengo de Brasil, he traído lo mejor. Lo mejor. Preparada purpurina, Luis. Ha venido depilado y todo. Bien, bien, bien, bien. Porque, muy buena tarde. ¿Prefieres triados o de sabores? ¿Cómo? Nada. De los que brillan en la oscuridad también. Déjalo. Porque sí, algo iremos preparando, no solamente lo que queda de verano, sino en otoño algo se está cociendo. En otoño se me cuece el... En otoño, porque ya no será verano y si nosotros tenemos la idea de volver en enero de 2016... No, en verano se me cuece otra cosa. Es mejor no voy a preguntar. Bien. Saludos también de mi parte a Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí. Como digo, en nuestro episodio 23 del volumen 2. Madre mía. ¿Cuántos programas hicimos en la temporada pasada? 36 más dos especiales. O sea, 36. O sea, si contamos esos 36. Más dos especiales, más los 24, más los dos especiales de esta. Pues son 38 más 26, tantos. Tantos, pues hacer cuentas. Y esta semana nos ponemos, si la pasada estábamos polémicos, esta nos ponemos, y aquí entra la música, nos ponemos épicos. Señor Lluís Ferrer, ¿de qué nos va a hablar esta semana? 64. ¿Eh? 64 programas. Ah. Qué plante, que no. 64 programas. No me suena ese cómic. Sí, no, pero es otra fuma. Es otra fuma. ¡300! ¿300 programas? No, espartanos, coño. Ah. 64 son los programas, los 300 espartanos. Ahí. Espartanos de Frank Miller. Espartanos, digo yo, ¿no? 300, ¿qué coño? De Frank Miller y Lynn Varley, que hay que darle su mérito. Que algo tuvo también. Ay, uy, vaya, sí lo tuvo. Señor Isma. Yo voy a hablar. Habla al micrófono si quieres hablar. Perdón, es que todavía. Tú no lo tienes delante. No, ¿sabes? No. Lo está asumiendo. Pero es que me he cagado, ¿sabes? Tú no tienes delante, yo me he cagado. Yo estaba aquí buscando el guión tal, no sé qué, y de repente. ¡64! Y yo. Ya. Se ha asustado. Sí, me he cagado. Luis, me has asustado, coño. Estoy como un gato. StarCraft. El videojuego StarCraft, el producido por Blizzard, conocido por juegos como Diablo, StarCraft, Warcraft 2, y Warcraft 3. No hay Warcraft 3. ¿Y la no, Marvel, sí, sí, ah, perdón, sí, World of Warcraft, que a mí me te jala bien. Hubo Warcraft 3 y ¿qué World más, Warcraft. ¿Qué más ha hecho Blizzard? Así como... Es que ha hecho pocos juegos, pero Blizzard es uno de esos que compañeros. Que tiene tres juegos, la saga Diablo, Warcraft, ¿sí?, y StarCraft. ¿Es verdad? Que yo sepa... No, voy a encontrar un videojuego de que hicieron en Super Nintendo. Yo voy a hablar de StarCraft. Vale, pero yo sé Blizzard actualmente se mueve con esos tres. Bueno, Warcraft. No, y van a sacar uno dentro de poco, un MOBA, que ahora está muy de moda. Ay. Qué bien. Pues yo dentro del apartado cinematográfico voy a hacer la adaptación del tema de Lluís. Es decir, voy a hablar de la película 300, no la segunda parte. Oye, habéis avisado. Película de 2006 dirigida por Zack Snyder. Yo le hago otra cosa entonces. Espérate. Hombre, yo voy a pintar algo en algo la peli, en algo. No bueno, sé. Sí, algo, sí. Venta, yo te voy contando. Oye, yo tengo que preguntar una cosa. Bueno, ya veremos. Tú mismo. Ya veremos. Yo tengo que preguntar una cosa así en plan. Sí, es cierto lo que has escuchado de mí. Sí, vale. Sí, no, vale. Sí, pero no es conmigo, ¿eh? Yo voy a soltar una cosa. ¿Qué le pasa a Zack Snyder? Con su obsesión fálica. Sí. O sea, ¿qué es eso de mandar a...? ¿Qué quiere decir fálica? Con forma de pene. Ah. Es decir, Zack Snyder es un hombre que comenzó en el cine con el remake de El Amanecer de los Muertos. Sí, sí, sí. ¿No? Que dices, ostras, qué bien, qué película. Hizo 300, mm-hmm. Que la verdad, muy bien. Hizo luego Watchmen. La de las lechuzas, esa... Sí, pero eso fue después, creo. Sí, sí. El Gaul o Gajul o no sé qué, pero bueno, también hizo Watchmen. Sí, hizo Watchmen, que está muy bien. Claro, luego hizo Sucker Punch, que dices que te has fumado, Zack Snyder. Mejor que no lo sepas. Un nabo. Sí, sí, pero ya en Watchmen ya vimos un poco su obsesión fálica. Y con la de Superman, el Hombre de Acero, ya ves también esas naves que dices, esto es un dildo. Gran y enorme falo, amigo mío. No, a mí lo que me... ¿Sabéis que? Bueno, todavía no me lo he acabado, pero me estoy leyendo Watchmen, ¿no? ¿Todavía? Pues no he visto la peli. O sea, no he visto la peli todavía en su versión íntegra. Léete primero el cómic. Y lo que me hace mucha gracia es eso, que yo que sé, el Doctor Manhattan, pues que quieres que os diga, tiene un... Un pene discreto, un pene normal. Tiene un desnudo frontal en el cómic. Sí, con tiene un desnudo frontal en el cómic. Pero a mí me han dicho que en la película está así. Bueno, y cuando dices así, estás hablando de palmo y medio. Muy bien. ¿Me estoy equivocando? Pero en reposo. Pero en reposo. Sí, en reposo, sí. Joder, es que es verdad. Pero eso, pero a ver, hay que restarle mérito. Porque esos, vamos a decirlo claramente, esas pollas que en reposo son tan parecen un butifarrón así de grande, después exponencialmente no crecen como las demás. Es que, o sea, está el término simplemente se levantan, pero no crecen, porque ya son grandes de por sí. ¿Es un pene de sangre o un pene de piel? Ah, vale. Pene de sangre o pene de piel. Depende si está circuncidado. Bueno, es igual. Sí, igual. Sí. Vamos, nos vamos de la... Joder, qué épico estamos. Estamos de un épico hoy. Vamos. Este programa es en la polla. Sí, sí. Y al Doctor Manhattan lo ves desde el nuevo fotalo el anterior. Y, en fin, qué cosas. Vamos, sí, lo que decimos, dejémonos de ¿cómo serían cosas épicas? Epicidades, ¿no? Epicidades, epidurales. Epicidades fálicas. Especialidades fálicas. Parece el nombre del sex shop que me han puesto aquí al lado. Qué bien, un sex shop al lado del estudio. Es verdad. Qué bien, qué bonito. Esa qué alegría, madre, he llegado y digo, bueno. Esa es donde Yui se compra el... Sí, sí, los estriados y los de sabores. Ahí. Bien, vamos allá. 64. 64. 300. De 1998 de Frank Miller y Barley. Si revisamos los libros de historia clásica, en pocas ocasiones encontraremos un evento tan fascinante como la batalla de las Termópilas, acontecida en el año 480 a.C. El relato de unos pocos que se enfrentaron a muchos ha perdurado merecidamente en la memoria y es de justicia rendir homenaje a esos tres días de furia que determinaron la evolución de nuestra sociedad, de la democracia y de nuestro continente tal y como los conocemos hoy en día. El norteamericano Frank Miller no desaprovecha la ocasión de recrear una historia épica, tomándose todas las licencias necesarias que fuera menester, ya que estamos ante una novela gráfica de ficción y no una lección de historia. Pero aún así, la trama desarrollada por el autor es más veraz y está mejor documentada de lo que muchos quisieran reconocer a primera vista. 300 narra la epopeya del mismo número de espartanos hoplitas que, acompañados de lesbios, arcadios, focenses, locros y tebanos, entre otras nacionalidades, conformaron un irrisorio grupúsculo de 7.000 hombres que debía contener la cometida del pavoroso ejército reunido por el rey persa Jerjes I, cuyos efectivos reales oscilaban entre los 250.000 y el millón de soldados. Los propios historiadores no terminan de ponerse de acuerdo. Pero en todo caso, resulta obvia la abrumadora superioridad de unos respecto a otros. Una desventaja reducida por el ingenio militar del rey Leónidas, quien sacó máximo rendimiento de su posición elevada y paso estrecho para el enemigo en el desfiladero de las Termópilas, lugar de paso obligado para los persas en su camino hacia la actual Grecia y el resto de Europa. Lástima que lo más destacable de todo esto sea un meme. ¿Cuál de ellos? This is Sparta. El del pozo. Claro, claro, hombre. Sí, claro. Del mutido. Yo lo he hecho. De hecho, un meme. He hecho un This is Sparta. Ah, ¿sí? Sí, pero a una piscina, obviamente. Públicalo. Hashtag This is Sparta. Grábalo. Que me saliste una patada en el pecho a alguien. Y te caíste de culo la baldosa a la piscina, ¿no? En fin. Pues. Estriados. Sí, vale. Estriados. Sabores no. Su mayor número de efectivos resultaba inútil en un accidente geográfico que les hacía de embudo, y las disciplinadas fuerzas de contención hubieran podido resistir indefinidamente el asalto de no ser porque un espartano deforme, a quien Leónidas rechazara para formar parte de su selecto ejército, se vengó de la afrenta mostrando al rey Jerjes una senda oculta por la que rodearlos hasta llegar a su retaguardia. El tiempo pone a cada uno en su sitio, y a día de hoy, en griego moderno, el nombre del rencoroso Efialtes es sinónimo de traidor. O sea, ¡traidor! Efialtes. ¡Eres un traidor! ¡Eres un Efialtes! Que dirían los griegos. Curioso. Y aquí decimos, ¡eres un Judas! No, sí, Efialtes, pues, Efialtes. Y ahora que lo pienso... ¿Y te ha dolido? No. Miller no deja Miller no deja en el tintero ni una sola de las frases míticas atribuidas al conflicto, como las del soldado espartano Dieneques, poco aficionado a la arquería por considerarla un arte de cazadores y cobardes que reunían del combate cuerpo a cuerpo. Dieneques no es una marca de zapatillas. De cerveza. Ante la aseveración. Eso es dique. Ante la aseveración. Ante la aseveración del emisario persa advirtiendo que la innumerable cantidad de flechas de sus arqueros cubrirían el sol y tornarían en noche el día, este afirmó que tanto mejor, así lucharemos a la sombra. Lapidarias fueron también las palabras que de motivación dirigidas por Leónidas a sus hombres en la mañana del último día, ya descubierta la traición de Efialtes. Tomad un buen desayuno porque esta noche cenaremos en el Ares. Infierno para los colegas. Acabo de buscar Dieneques en Google. Y es un bar. No busquéis Dieneques en Google, por Bien, favor. No lo busquéis. No lo recomiendo. Más que nada las imágenes y esas cosas. Sí. Búscalo en Bing. Es verdad. Sí, búscalo en Bing. griego. Bien, en fin. Sea como fuere, la suerte estaba echada de antebrazo, y aunque en un principio el comandante espartano creía en la posibilidad de contener la cometida, lo que le erigiría en el salvador de la península helénica, también sabía que su sacrificio no sería en vano, ya que todas las nacionalidades que conformaban la actual Grecia se unirían para levantarse en armas contra el enemigo invasor, tal y como sucedió con posterioridad. Los historiadores nos cuentan que dos espartanos, Erudito y Aristodemo, sobrevivieron fingiendo morir ante la espesa lluvia de flechas que finalmente acabó con Leónidas y los retales de su guardia personal, y que fueron ellos los encargados de transmitir la historia, dándose origen a la leyenda de aquellos pocos, que afrontaron su empresa imposible abrazando a la muerte con honor. Mucho y mal se ha hablado tanto de este cómic como de su adaptación cinematográfica, que después hablará el señor Berlanga. Y a continuación, Los pamplinas mojigatos de siempre, acogotados por la estúpida corrección política que parece querer impregnarlo todo, relatos de ficción inclusive, y también los radicales fundamentalistas pasados de rosca habituales, pidieron la cabeza del autor por lo mismo de siempre. Que si el relato incitaba al racismo y a la xenofobia, que si promovía el odio hacia el islam, aunque el islamismo no apareciera hasta 1000 años más tarde de los acontecimientos narrados en 300. Pero por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Que si era una afrenta que debía ser lavada con sangre, que si los persas son retratados como salvajes, que si bla bla bla bla bla, lo de siempre, vamos. También hay que decir que puede no estarse de acuerdo con la ideología reaccionaria que, según estos avezados visionarios, promulga el propio Miller, extrapolando supuestamente una serie de acontecimientos históricos a la actualidad. Pero eso no nos exime de la responsabilidad de dejarnos la piel si fuera necesario para que él o Salman Rushdie, por poner otro ejemplo, por malo que fuera el libro, Pues hay que dejarse la piel para que ellos puedan expresar sus ideas en plena libertad, siempre y cuando acaten las reglas del juego democrático, claro está. De todos modos, me parece a mí que hay mucho susceptible desocupado, mareando la perdiz y sintiéndose ofendido por absolutamente todo, cuando lo que debería hacer es dejarse de joder a los demás para que todos podamos campar por nuestros aspectos ejercitando el libre albedrío. Una libertad que conseguimos, en parte, gracias al valiente sacrificio de un puñado de hombres que perdieron su vida para evitar una invasión militar con vistas a someter a todo el continente, a todo el continente europeo, porque ¿qué hubiera sido de la vieja Europa y la democracia en ciernes inventada por los propios griegos si no se hubiera frenado la invasión a tiempo? Estaremos de acuerdo en que la sociedad espartana no era precisamente un modelo de virtudes a imitar. Más bien al contrario, el protofascismo y la eliminación física de recién nacidos débiles o contrarios estaba a la orden del día. Y fue precisamente esa aberrante selección no natural la que los convirtió en los perros de la guerra más temibles y especializados de su época. Los primeros en dar la cara allí donde la diplomacia no es una opción y a los que siempre se recurre cuando hay que sacar las castañas del fuego. Aún así, el retrato del autor no es tan descarnado como pudiera parecer. Según sus propias palabras, acotó la imagen de los espartanos a un límite tolerable por la sociedad actual. El estilo de dibujo desarrollado y la visión de los acontecimientos no dejan de tener los tintes de romanticismo épico y clásico de todas las grandes sagas, una impresión que viene muy remarcada por las magníficas y suaves tonalidades escogidas por la colorista Lynn Varley, esposa de Miller en aquella época, conformando ambos un equipo creativo e imbatible que dejó lo mejor de ellos mismos en 300. Sí, porque luego lo que hicieron con Batman en la segunda parte del Dark Knight. El DK2. No. Ese paso. Que la mujer también coloreó ese cómic y parece que cambió el Photoshop por los plastidecos. Sí. Se anuncia un DK3. Sí, un DK3, sí. Sí. DK3, sí. Sí, pero es azar el quien lo va a guionizar. Sí, pero es que Miller nos tapa muchos no, trotes. No está. Son solo tres pelis, como puede haber. El cómic. Descansa. Sí, luego te lo cuento. La serie fue publicada originalmente entre mayo y septiembre de 1998 en 5 entregas, donde las ilustraciones aparecían a doble página. Al reeditarlas en tapa dura a modo de novela gráfica, se respetó la edición original, dando lugar a un más que interesante y poco usual álbum de formato apaisado. La propuesta se hizo acreedora de los premios Harvey de 1999 al mejor color y a la mejor serie, exactamente los mismos que acaparó en los Eisner, en los prestigiosos Eisner de ese mismo año, añadiendo además al lote el de mejor autor completo, guionista y dibujante, para el insigne Frank Miller. Le voy a dejar la piel al señor Belanga que se explaye. Gracias. No, es sorprendente porque este cómic que siempre ha tenido sus elogios y sus premios y su todo. ¿Cuántas ediciones debe tener ya? Porque a raíz de la película en 2006... Pero ya llevaba. Yo creo que la edición que tengo yo, no sé si es cuarta o quinta edición, y fue antes de la película, sí. Y yo he llegado a ver de 18ª edición. He visto burrada ya con 300, ¿no? A la hora usted, de... ¿Usted que es escritor? Y tiradas grandes. Y usted, tiradas grandes, usted, ¿cierto? Usted que también es escritor. Tenemos un ilustre escritor en... ¿Mm? El programa y no lo estamos aprovechando. ¿Ah, sí? ¿Ha venido hoy? Explíqueme esto de primera, segunda, tercera edición. ¿Qué quieres que te explique, nene? Así brevemente. Así brevemente. Tú escribes un libro, vas a publicarlo y dices, la editorial decide, o el mismo autor, si es una autoedición, decide qué cantidad de ejemplares va a sacar en esa primera edición. Vale. Dice, voy a sacar 100.000. ¿Que se venden todos? Segunda edición. Pues sacamos una segunda edición. Ah, ya está, es todo. ¿Que se venden todos? Sacamos una tercera edición. ¿Que se venden todos? Sacamos una cuarta edición. Y así está 300, que va a ser 20 y pico de ediciones. Sí, ¿eh? sí, por eso, que desde el 89, ¿has dicho? 1998. ¿No? 1998. 99, pues fíjate, desde esa fecha a día de hoy, que es eso, que tiene una burrada de ediciones. 98, pero. 98, fíjate. Sí. 98. Metió la gamba yo. Pues bien. ¿Cuántas unidades ha vendido 300? Millones y millones. Sí, y las que les quedan. Y las que les quedan, sí. ¿Y eso que es un TVO? Que esto es el único comentario que voy a hacer de lo que tenía la parte de la película. O sea, que el TVO, que son cuatro páginas. ¿Sí? Son cuatro páginas mal contadas. O sea, es una adaptación del hecho histórico en sí, que son cuatro páginas de nada, nada, nada. Y ya está, porque es que la historia no da más de sí. Y la peli se tuvo que inflar mucho para llegar a un metraje mínimo, claro. Sí, porque en la película, ahora no lo tengo aquí apuntado, pero eso, casi 2 horas de película. Sí, una película. Lo que viene a ser una película. Unos 307.000 ejemplares. Pero si adaptas el cómic, te quedas en 15 minutos. Sí, sí, sí. O sea, haces el cómic y haces un cortometraje. Pero eso, vamos a la parte de cine. 300, la película de 300, del año 2006, dirigida por Zack Snyder, interpretada por Gerard Butler. Que cómo se puso Gerard Butler para la película. Sí, se cuenta que lo primero que hizo en cuanto acabó el rodaje fue echarse un cigarro. No, se ha jodido. Pues eso, Gerard Butler junto a Lena Headey, David Wedman, Dominic West, Vincent Regan y Michael Fassbender, entre ellos también. ¿Fassbender quién era? Pues no lo sé, pero aquí encontré que Fassbender también salió en la peli. En el año 480 a.C., el rey persa Jerjes ha subyugado Babilonia y Egipto con el mayor ejército de la historia de la humanidad y se dispone a invadir la península griega. Para aquel entonces, Grecia está organizada en ciudades-estado, que ha formado una alianza militar defensiva contra cualquier agresión exterior. Pero a quienes realmente temen los persas es a los espartanos, la nación griega formada íntegramente por guerreros y para los cuales el combate es su estilo de vida. Jerjes envía emisarios al rey Leónidas de Esparta para que se rinda, así, de buen rollo, y se una a la alianza persa. Pero Leónidas rechaza la oferta y mata a los mensajeros. Formato meme, como bien habíamos dicho. Como Ismael en la piscina, igual. Sí, Esparta. Sí, Esparta. Consultando a los ancianos del oráculo, estos le contestan que debe posponer la guerra hasta que pasen las festividades sagradas. Pero los ancianos, así como el consejero Zeron, han sido corrompidos por los persas que promueven el descontento para realizar la invasión. Los consejeros son Zeron, sí. Uno, dos, tres. Guiado por sus instintos, Leónidas tomará un puñado de fieles guerreros, así un puñado, así a 300. ¡Hala! Un puñado, digo, fíjate que mano 300, más grande. Y le sobra. La otra mano le sobra. E irá a dar batalla al desfiladero de las Termópilas, una estrella estrecha garganta de piedra, que es la verdadera llave de la península griega para realizar una invasión exitosa donde planea resistir hasta la muerte al gigantesco, no sé hablar hoy, ejército de más de 1 millón de hombres del rey Jerjes. Más de 1 millón, según la película. Hay que decir que los 300, que como ya he comentado, o sea, al final el ejército era un mínimo, porque eran 7.000. Sí, porque era la guardia del rey, en este caso. Espartanos eran 300, pero es que por cada espartano, por cada espartanoplita, iba acompañado de dos sirvientes. O sea, cada guerrero necesitaba de dos sirvientes, pues bueno, para después, para coserlo, para maquillarlo, para masajearlo, para cuidarlo, para darle de comer. O sea, por cada uno iban dos con él. Es curioso, por 900, ¿no? Hasta 7.000, o sea, juntando otras cadios y otras nacionalidades. Que, sí, que eran ciento y una madre. Pero espartanos de Esparta. ¿Cuál es vuestro oficio? Yo soy jardinero, yo soy marinero. Sí. Yo estoy espartanos, buscando, yo estoy buscando. ¿Cuál es vuestro oficio? Yo estoy buscando trabajo. Estoy buscando trabajo, ay, yo estoy en el paro. 300 es yo una stripper. yo soy boy y me he metido a espartano. 300 es una película que no es válido a modo historia, ya que en su origen el propio Frank Miller, creador del cómic, que ya bien ha mencionado aquí Luis, mencionó que se basó en la película del año 1962, El León de Esparta, más que en la verdadera historia. O sea que no vas a probar un examen de historia viendo la película. No. Si tú dices que Leónidas tiró un persa de una patada a un pozo, no. No, pero joder, que yo lo leí. No. Y la Wikipedia. Sí. Por esa razón, muchos achacan que la película no se rige bien por el modo en el que van ocurriendo los sucesos. Si bien sabido esto, lo importante que fue utilizar la estrategia del paso por las Termópilas para no ser rodeados y que el ejército entrara poco a poco, fue bien claro, ya que la base de la estrategia de Leónidas y de los suyos, es decir, cerramos aquí el embudo y no pasa nadie. No me rompas nada, Ismael. Lo he pensado, 300 tíos por una estrecha garganta. Joder. No es una película para todos los gustos y públicos. Aquí hay que decirlo también. Joder. En fin. Sí, me dejadme, por favor. Habrá quien la ame a la película y habrá quien la deteste, pero está claro que aquellos que sean fans del cómic de Frank Miller serán incondicionales de la película, que no de la secuela, porque esta no está inspirada ni basada. No está plasmada cada viñeta en la pantalla, de modo que lo que vemos es la obra de Miller en cuerpo real y vaya cuerpos. Qué bodies. Solo hay, uno así. Solo hay que ver el trato, el mimo y el respeto que Zack Snyder tuvo con el original, no solo en sus tonalidades ocres y amarillentas, sino en los escudos, cascos y personalidades como las de Jerjes, que es idéntica al cómic. Uh-huh. Sí, un Jerjes que muchos se ríen y se burlan al parecer un drag queen, pero que a ciencia cierta es así en el cómic. Sí, no, anoche está bien caracterizado. La caracterización es divertida. ¿Eh? Dios, Luis, cómo se nota que... cuatro meses sin globo. Sí, sí. Zack Snyder consiguió que 300 fuese la película con mejor estreno mundial en un mes de marzo. O sea, después de los Oscar, que sí, normalmente la cosa está floja, pues sí, tuvo ahí un buen pelotazo. Y la segunda más taquillera del año. Obtuvo nada menos que 200 millones de recaudación total. Y esto le supuso un nuevo reto al director, que comenzó a ampliar su nivel de dirección con lo que mencionábamos al principio, con Watchmen, Sucker Punch, Gahul y bueno, el hombre de acero. El falo de acero. El falo de acero. Superman. El palo de acero, sí. Y próximamente con tu amigo Ben Affleck. Qué guapo. Ay, parece que está más gordo en el teaser que ha salido. Es que es a ver. No, sin el traje. Cuando se le ve a Ben Affleck de normal, ya, se le ve más cara de pan. Sí, pero es que ya de paso han aprovechado y han hecho el Batman este gordo de Frank Miller. Sí. Y dice, ¿cómo está Fofisano? Gordi bueno. Fofisano. Pues ya le han metido el. Dice, está muy ancho Batman. Y dice, no, es que es la versión de Frank Miller en Dark Knight. Claro. Ben Affleck, ¿te has engordado? Y dice, no, es que estoy haciendo el Batman de Frank Miller. El director sabe, volviendo a 300, el director sabe cómo hacerlo y se permite incluso el lujo, a modo de curiosidad, de hacer guiños continuos en sus películas. En este caso tenemos a Eli Snyder, hijo del director, que sale al principio de la película cuando es echado a la Agoge, y donde a partir de ahí lo hemos visto en las siguientes cintas, como en Watchmen, haciendo de Rorschach de niño, o en Sucker Punch, el que hace del niño que sale al principio de 300. Sí. Es el hijo de Zack Snyder. Ya, o sea, qué aprecio, ¿no? Le tira al niño, que le pone... la rapada que le metió. Eli. Piénsalo por un momento, es Rorschach de pequeño. Rorschach de pequeño. ¿Tú has leído Watchmen? Sí, ¿qué le pasa? O sea, las pasaputas. Bueno, sí, fíjate, la película de Robert Rodríguez, esta que hizo Apaches con Tarantino de terror, la de Planet Terror, sí, el niño de la doctora es su hijo. ¿Sí, el que se pega el tiro? Sí, que es más, que como nota curiosa, Robert Rodríguez hizo un final alternativo donde el niño sobrevivía, sí, para hacer ese metraje para el niño. Y dice, mira la película, ¿no? donde al final tú sigues ahí vivo y no te has pegado un tiro. No, pero luego crecerá y sí. ¡Trometa! En fin. Seguimos. ¡Papá, me mata! Seguimos y terminamos ya con esto. Y ni qué decir, tiene que gracias a esta película Gerard Butler apuntó su carrera al estrellato, ya que mayormente había actuado de secundario y aquí tiene todo el protagonismo al encarnar a Leónidas, que ruge como un león. I'm a man of today. El resumidas, una película para los fans de Miller y de Snyder, donde se destaca lo visual antes que una profunda carga emocional en la historia, pero que consigue que pasemos 2 horas que se pasan volando. Y nos quedemos un poco así picuet cuando vemos la escena de sexo, en donde parece que dice, empiezo haciéndote el amor y termino poniéndote mirando... ¡Ponte pompeta! Sí, ponte pompeta. Ponte en bombeta, para estar... Para espartano... Que te voy a invitar a papel, si ya te voy a mirar. Claro, yo como digo, estábamos en el cine, como dice, hostia, esto ya está poniéndose un poco así más porno. Eso no sale en el cómic. No, eso... Dice, joder, con Cersei, ¿no? Cuando estaba morena. Un dato a modo curiosidad, en su estreno... El 40% de los espectadores fueron mujeres. Oh, yo creo que fue por las abdominales de Gerard Butler. Yo creo que fue por los abdominales pintados a aerosol. Yo creo con que con spray a la mayoría de todos ellos. Yo creo que fue porque estas mujeres sí. apreciaban la edición y la postproducción que tuvo esa película. Sí, el montaje de sonido. Sí, también. Sí. Puntuaciones. Film Affinity, mira, aquí están más o menos casi a la par. Film Affinity puntúa 300 con un 7,2. IMDb con un 7,8. Bueno, están las dos ahí metidas dentro del notable. Que bien, no hay una disparidad como en las otras veces. Yo te diré que yo la dejo en un 6, ¿eh? A mí. También es que te digo una cosa. La dejo aprobada. A ver, la peli está. Yo la tengo en Blu-ray, así que no puedo decir nada. A mí me gusta mucho la película. Pero es que si le tengo que restar puntos, es por la secuela. Esta última que se hizo. Pero porque le restas una peli. Porque por tontos. ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? No. Es que. para estar. Pues eso es lo primero. Es que es como si la secuela ocurre de una forma casi simultánea. Sí. Y en donde en mitad de esa película van metiendo escenas de la primera. Como diciendo, mientras estaba ocurriendo esto, por el otro lado estaba ocurriendo esto otro. Y es un, digo, no sé, digo, me has creado una película muy épica por un lado y me estás contando otra historia que está pasando a la par que... Es como un Superman 2, pero mal hecho. No, exacto, ¿no? Sí. Y aparte que digo, si no tengo nada en contra de Eva Green, la actriz que sale en la película, pero es una muchacha que dices... tú la ves en pantalla y ya estás mirando el reloj y contando los minutos de en qué minuto esta señora va a enseñar las tetas. Porque no conozco película en donde la mujer no se haya despelotado. Espera un momentito, Eva. Es más, la segunda busca. Parte de 300. De promedio, mira, también tema Frank Miller. La segunda parte de Sin City, sí. Que se censuró un póster, sí. Fue con Eva Green. Y ha pasado directamente. Qué lástima, ha pasado directamente a. Qué mal hecha. Es que también está mal hecha la película. Ha pasado directamente a DVD. A DVD, sí. ¿Tan mal es hecha esta Sin City 2? Sí, es que yo sé. Mira que la hicieron también la primera que creyeron que haciendo repetir la misma fórmula les iba a funcionar y no. Y fue una lástima realmente. Muchos años, yo creo que han tardaron mucho en tardaron mucho en sacar la secuela. Han echado el filón. En fin. Green, pues Ismael, ¿qué nos ha traído usted esta tarde? Sí, espera, que está mirando Eva Green. Está buscando Eva Green. Tiene 35 años, Berlán, ahí te lo dejo. 35, bueno, yo tengo 33. Pues va. Eva Green, ya, llámame. ¡Ay! Superculturafreakshow@gmail.com. Llámame. Escríbeme. Vale. StarCraft. Voy a quitar el micro. ¿Va a quitar el micro? Sí. Va a sonar como Julio Iglesias. Se me aparece Julio Iglesias. Julio Iglesias. ¿Habéis visto los memes de Julio Iglesias, por cierto? Te voy a echar una foto. Espera, te dejo mi móvil porque con el tuyo no. Con el tuyo lo llevas, claro. Venga, vale, a lo que iba. StarCraft, no sé si lo conocéis. Sí. De acuerdo, sí, sí lo conoce. ¿Os acordáis que en un programa anterior, hace 4 meses? Anteriormente en Supercultura Freak Show. Previously. Hablé de los eSports. Un super motherfucker. Pues uno de esos juegos que se juega mucho es el StarCraft. Es una serie de videojuegos de estrategia en tiempo real creada por los diseñadores Chris Metzen y Bill Roper y desarrollada por la empresa Blizzard Entertainment, que ya hemos hablado al principio, ¿no? De qué juegos hace Blizzard y todo eso. 3 juegos. ¿Qué? Tres. No, ha hecho más. Sí, pero ahora mismo... Blizzard ha hecho más. El que estaba buscando, que recomiendo que juegue, perdón por el inciso, que recomiendo que jueguéis... ¿Jueguéis? Juegadlo. Se llama Black Thorn, o también llamado Black Hawk. Black Ñordo. De 1900... sí. Black... No. A ver... Sí, lo has dicho tú, Black Ñordo. Black Thorn. ¿Qué has dicho? Black Thorn. Black Thorn, sí. Black Thorn, está disponible para Super Nintendo, MS2. El Ruiseñor Negro. Sega 32X, MacOS y hasta la Game Boy Advance. A lo que iba. La serie se cifra en una lucha galáctica para la dominación entre 3 especies: la adaptable y móvil Terrans, la insectoide Zerg y los enigmáticos Protoss. En una lejana parte de la Vía Láctea conocida como el sector Coprulu durante el 26º siglo. Toma ya, el 2600. No, perdón. El 26º siglo. 2500. Sí. Claro. 2500 de nuestra era. Ah, vale, vale. De vale. Año Nuestro Señor. DC. Con el DC Comics. Rock. Hey. Con el primer juego StarCraft publicado en 1998, la serie ha crecido para incluir otros juegos, así como 8 novelas, 2 artículos, Amazing Stories, un juego de mesa y otras mercancías con licencia como estatuas y juguetes de colección. Blizzard Entertainment comenzó a diseñar StarCraft en 1995 con un equipo de desarrollo liderado por Metzen y Finney. El juego debutó en el E3, el que no sabe lo que es, pues es la exposición de videojuegos de Los Ángeles, Electronic Expo Entertainment. Te creemos. Y utiliza una versión modificada del motor de juego de Warcraft 2. Allá vamos. A partir del lanzamiento del primer juego, en 1998, la serie ha logrado una enorme popularidad, acompañada de numerosas críticas favorables en la industria especializada, traducidas en un gran éxito comercial a nivel internacional, en particular en Corea del Sur. ¿Os acordáis? Y Sports, Corea del Sur. En la buena, en la buena. Que están, sí, que están locos por los videojuegos. Están flipados con el StarCraft. Es más, hay un torneo de StarCraft. Que los televisan. Ya salió el 2. O sea, el 1 salió en el 98. El 2 creo que salió en el 2007. Como 2010. Mira, pequeño inciso. Conozco un amigo que, sí, que se ligó a una surcoreana. Se fue a visitarla a Corea del Sur y una noche que estaba él en el hotel aburrido, encendió la tele y vio eso, que estaban televisando uno de StarCraft. Sí. Y que cuando estaban hablando de este nuevo juego, la segunda parte, ya los surcoreanos ya le dijeron: oye, mira, sigue estas directrices para continuar el juego, que como lo hagas a desgusto nuestro, no vas a vender. Sí, sí, tuvieron de playtesters a prácticamente a todo el país. Voy a decir una cosa que me alucina este país. O sea, me alucina. ¿Os acordáis, no? Los MMORPGs, Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Se dice: ay, World of Warcraft pues tiene tantos usuarios. Sí, pero juega Corea del Sur. No, entonces no es bueno. En serio, hay gente, yo sí, conozco sí, gente que no juega, sino que juega juegos de MMORPGs que no han salido de Corea del Sur porque saben que van a ser la hostia, porque estos surcoreanos... El sello de aprobación de los surcoreanos. Sí, sí, sí. Nosotros pedimos una supercultura freak show, ellos ya tienen surcoreanos. Este juego... es un juego, porque si no lo sabéis, es un juego de estrategia en tiempo real. Es decir, que tienes que mover tus tropas y tus cosas, ¿no? Tienes que mover tus tropas a la vez que el enemigo se está moviendo, obviamente. Eso sí, os recomiendo, poned YouTube Sur Korean Guy Playing StarCraft. Vais a flipar. En serio, vais a flipar. ¿Sabéis eso que hacían los economistas de Wall Street con la calculadora? Imagínate eso con un ordenador, pero jugando a la StarCraft. El tío, ¡pop, pop, pop, pop, pop, pop! Y ha ganado la batalla. Dices, ¿cómo? Pero si he pestañeado dos segundos, leche. A él le da tiempo a poner 8 comandos. Las razas, os voy a hablar un poquitito. De las razas. Las razas Terran, de las que no son alienígenas, obviamente. Terran son humanos exiliados de la Tierra siglos atrás que se establecieron en el sector Coprulo. No llego nada. Establecieron 3 colonias para su sobrevivencia: la Confederación, la Asociación Kelmorian y el Protectorado Humohan. La Confederación fue derrocada por un grupo revolucionario y terrorista liderado por... Arturus Minsk durante la invasión Zerg. Resurgiendo las cenizas de la antigua confederación, nace el dominio Terran con Arturus Minsk como emperador / dictador. Protoss son seres muy desarrollados tecnológicamente que utilizan sus poderes como yo. Sí, ay, sí. Sinónicos, no. Psiónicos, sí, sí. Como arma principal, fueron creados por los Xel'Naga mucho antes que los Zerg y los Terran. Su planeta madre fue Aiur. Aiur, que más tarde fue destruido por los Zerg durante la guerra. Después de esto, los Protoss miraron a Shakuras para comenzar a reconstruir su patria nuevamente. Mira. Vamos a ver. ¿Estás mareando el micrófono? No. ¿Me lo puedes repetir? No. Voy a decir una cosa. Los Zerg, ya está, los Zerg, cerdos, y acabo. Sí. Y luego están los híbridos, pero los Zerg son del tipo insectoide con una capacidad de adaptabilidad superior e incontables en número. Asesinos por naturaleza. No voy a contar su historia, porque es que es algo que no me... O sea, el juego es la hostia, lo he jugado, en serio. Yo creo que tengo como unas... Te creemos, 100, sí, para Dios, te creemos. El primero, ¿eh? El primero, el segundo todavía no lo he probado. Como unas 100-120 horas de juego. De lo que me gusta el juego, de lo equilibrado que está, de lo cojonudo que es, no os voy a decir otra cosa más que comprarlo. Vale, ¿de acuerdo? Pero es que está, esto... Lo compramos. No, no, pero es que esto parece que le han dado una hostia al teclado, estos nombres, parece que le han dado una hostia al teclado y han rellenado con vocales. Compro vocal. ¿Sabes? Sí. Sí, porque después de leerme de nuevo la historia y hacer la reseña y tal, digo, pero vamos a ver, ¿por qué ponéis nombres tan complicados? Hay que ver. Pasa lo mismo con los Pokémon. Ya. Ahí, le pega una patada a una lata y te sale el nombre de un Pokémon, sí. Como Cataclan. Y hasta aquí nuestro episodio número 23 de Supercultura Freak Show, dedicado a los épicos. ¿Hay alguna rima con 23? Habrá. No te lo cuento. Habrá. Y nada, nos vamos. Volvemos la semana que viene con lo que será nuestro episodio 24 del volumen 2 y último de la temporada en versión estudio. En estudio. Versión estudio. Porque luego estudio vendrán más cosas. Algún que otro directo que ya iremos anunciando. Prepara y purpurina. Eso, eso. Y dólares. Dólares. Muchos dólares. Hey, señor Luis Ferrer, muchísimas gracias. Bueno, espérate, método de contacto. Método de contacto, sí. Ah, ya me estaba yendo yo para casa. Vale, Twitter, @SuperculturaFC. La página de Facebook, Supercultura Freak Show. Dale al me gusta, like / lo que sea. Luego también nuestro blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com. Y luego, para acabar, por email, superculturafreakshow@gmail.com. Y no olvidéis que todavía sigo insistiendo. Yo insisto, estos dos no, que se las sudan. No, hombre. Insiste. Sí, que es que yo quiero saberlo, bueno, ellos también. ¿Cómo nos escucháis? A través de iVoox, a través de iTunes, con el vaso con hilo. Sí, con el vaso con hilo, como vosotros digáis. Una cuerdecita, un potito, sí. Como vosotros digáis. Eso. Pues, como íbamos diciendo, señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Más ideas, tío, bon. Y más del Valle Florido. Pórtate bien. Afi de Joren. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, un placer. Y hasta la semana que viene. Adiós. Se me ocurre que para hacer el programa más hipster podríamos editarlo en cassette. Ah, no es mala idea. Oye, ¿cómo se llama la chica esta de 35 años que enseña las videos? Ana Green, ¿no? Eva Green. Eva Green.